seem a bit peculiar. What's going round? Out John, the young girl from the backwoods, who's just left town and looking down. And all is gone. And it was long, tall John been put home. Sister Jennifer's got his number, she's got his name. Knows the way he carries on, promises of fame, take his name, even in shame. And now it's long, tall John, she puts the blame. They say it's long gone, and he's hard to find, but she's a hard girl, done said. Town, what's he made of? Yes, that's his name. And now it's long, tall John that's gonna pay. Don't it seem a bit peculiar? What's it going round? About John found lying dead in a quarry. That hollow sound, what a town. Who'd have ever found him there? And even long, tall John, he wasn't spared. It's all hush up and no talk around town. Who it was that found and shot him down. Christian followers carry flowers, come two by two. Madeline carries her heart in hand, color her blue. Gente, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 577. Como siempre, nos puedes escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales abiertos en ivoz.com y archive.org, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles a las 8 de la tarde, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com. La medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. También en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org. El programa de hoy va a derivar por la acidez, con variantes, ¿no? Un poco más folkies, como este caso, o más pop, como el que viene. Pero vamos, rollo así psicodélico, ¿no? Lo primero que hemos escuchado es el color Hair Blue del disco Grey Life del 68 del artista de Kansas, Val Stoecklein. Él tuvo primero una primera banda y en su zona, ¿no?, los Blue Things. Luego escribió también para otra gente como Hank Williams, entre otros, y al final se marchó a California, a Los Ángeles, y ahí empezó a grabar algo, ¿no? Grabó un par de cosejas, poca cosa, ¿no? Con más gente, pero es su primer disco en solitario y único el que hemos escuchado, ¿no? Un gran disco, de cortes principalmente acústico, pero bueno, ya podéis ver que no de todo, que pasó sin pena ni gloria, un disco tristón en general, aunque hemos elegido la canción más dicharachera, plagado de grandes arreglos orquestales. Esta canción que hemos escuchado, este Color Her Blue, tiene algún deje Beatle que le molaba mucho, de Phil Ox también un poquito, o de Buffalo Springfield, por ejemplo, ¿no? Y después de este disco, pues la nada, ¿no? No tuvo éxito, la cosa se exacerbó por sus problemas de salud mental, que le impedían, por ejemplo, tocar en directo. Y nada, compuso algo más para otra gente de segunda fila y para casa. Y ahí se acabó lo que se daba, ¿no? Pues ahí estaba, Val Stoeckling con ese Color Her Blue. Ahora seguimos en California con una de las bandas californianas de estudio del Sunshine Pop más grandes que hubo, que es Sagittarius. Vamos a escuchar de su segundo y último LP del 69 de Blue Marble, In My Room. Al frente estaba el compositor y productor Gary Asher, y también estaba Glenn Campbell a las voces, por cierto, relacionado con Van Stoeckling, porque él, Van Stoeckling, iba a colaborar con Glenn Campbell, una cosa que le podía dar un poquito más de empaque, ¿no?, a su carrera, pero la cosa se torció y nada, otro fracaso más del compositor de Kansas, ¿no? Este tema, que es una cover de los Beach Boys, In My Room, fue lanzado como single del disco y tuvo un éxito menor, pero éxito. También está en las voces otro gran productor del rollo Sunshine Pop, que es Kurt Böttcher. Vamos a escucharla. In My Room, Sagittarius. Estaba esa pequeña joyita, esa pequeña delicatessen de apenas 2 minutos 10 segundos de Sagittarius, In My Room. Ahora nos vamos a 2022, un buen salto temporal con el disco homónimo de debut de la banda femenina Choque, un poquito complicado de escribir y de pronunciar. Una banda que comenzó en Los Ángeles, formada por Anastasia y Eva, y se trasladó pronto buscando el éxito a Nueva York. Allí se le juntó Emily, y es una banda ligada fuertemente a los Lemon Twigs, que han estado al quite grabándoles este LP, ¿no?, este primer LP, plagado de armonías vocales y pop burbujeante. La canción que hemos seleccionado para este programa es Wish You Were a Girl, Chotke. temazo de alcance este Wish You Were A Girl de Chotke. Y lo que viene ahora también es pocho, ¿sabes? Cualquier cosita. Desde Minneapolis nos volvemos a los 60, la banda de Litter. Primer disco, Distortions, año 67, garaje psicodélico. Una banda formada un año antes, en el 66. Y vamos a escuchar Active Woman, que fue este, se lanzó en single y es su hit más gordo, ¿no? Carne de Nuggets y Pebbles, incluida en el primero de sus tres LPs, este Distortions. Es una canción propia en un LP plagadito de covers, entre otras de los Who, de Buffy St. Mary, de Bob Dylan o de los propios Yardbirds. Esto es un temazo que te zumba, pero bien. Action Woman, The Litter. Your last mistake. I've gotta find myself some action to satisfy my soul. A little mad distraction before I lose control. You say you love me, girl, but why are you so cold? You think you own the world, but you don't own my soul. A little competition now, maybe that'll wake you up. Stir up some ambition, yeah, and really shake you up. Yeah, I'm gonna find me an action woman to love me all the time. A pelotazo, Action Woman de The Litter. Y ahora nos embrutecemos un poquito con la banda femenina de Detroit de hard rock lisérgico, Cradle, una banda derivada de otra anterior, The Pleasure Seekers, que estuvo en activo del 64 al 69. Y de estas bandas formó parte ni más ni menos que la mismísima Susie 4. También había una de sus hermanas también con ella. Las Cradle metían cera, pero bien, y se curraron buenas giras, que les llevó incluso a Vietnam, en pleno conflicto bélico, ¿no? Hasta que Susie pues, se marchó de la banda para empezar su carrera en el Reino Unido, carrera exitosa, y la cosa pues, fue decayendo poco a poco, ¿no? Vamos a escuchar de Cradle, de esta banda de chicas, el temazo Hit. Yo la he extraído de un recopilatorio que hay con toda su mandanga, que se llama The History, que se editó en 2010. Cradle. We'll be right back. Seguimos con los sonidos más duros del rollo y ahora nos vamos a Nueva York, al estado de Nueva York, Long Island, más concretamente con la banda Vanilla Fudge, precursores tanto del heavy metal como del progresivo, ¿no? Vamos a escuchar su primer álbum del año 1967, homónimo, la banda de Carmine Appice y Tip Bogger. Luego se juntaron con Beck, por cierto, Jeff Beck. Este disco pues fue un éxito, fue un número 6 en Billboard y es un disco plagadito también de covers que se llevan bastante al huerto, ¿no? Los de Vanilla Fudge, hay covers de Beatles, hay covers de Curtis Mayfield, de Sonny Bono, de las Supremes o, como es el caso, de los Zombies. Una versión mucho más pesada y a medio gas del She's Not There de los Zombies. Un temazo, pues que los Vanilla, pues oye, pues se lo montan bastante bien con su rollito, así más caña, ¿no? Vamos a escucharlo. The way she acts. Acabáis de escuchar Sin Not There de Vainilla Fuzz y esto Rutas Enemigas 577 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga, Nava, Asturias. Ahora nos vamos con lo exótico del programa de hoy y nos vamos a Grecia, una banda formada en 1974 en el barrio de Atenas, Sepolia. Se llamaban The Four Levels of Existence. En el año 76 sacaron su único disco homónimo. Ellos antes hacían pop, pero se pasaron a la psicodelia a gusto, vamos, con todo el gusto del mundo. En el año 76 la cosa parecía que iba estupendamente. Ficharon por el sello ateniense griego Venus, grabaron el disco en 10 horas, ni más ni menos, y tocaron un único y legendario concierto, pero de repente pues todo se fue al traste y desaparecieron otra vez. Que una banda muy interesante, pues se va pronto, ¿no? De la actualidad musical. Vamos a escuchar a los cuatro niveles de existencia, The Four Levels of Existence, y con el tema de Vilas Postman. We'll be right back. Pues sonaban de lujo estos griegos, The Four Levels of Existence. Titulaban las canciones en inglés, pero como habéis podido comprobar, cantaban en heleno, en idioma heleno. Ahora nos vamos al Reino Unido con la banda Strokes, banda que pasó del bluegrass primerizo, ¿no?, al folk, a la psicodelia, al progresivo. Vamos a escuchar su tercer disco de estudio del 71, From the Witchwood, en el cual todavía estaba Rick Wakeman, que luego pasó a Yes, después de este disco. Un disco que alcanzó el número 17 en listas y que fue producido ni más ni menos que por Tony Visconti, un señor que estaba detrás de muchas de las cosas que hizo Bowie o T-Rex, ¿no?, por ejemplo. La canción seleccionada, con un sitar protagonista, se llama 30 Days y ellos son Strokes. I have people to free, they're depending on me, so I can afford to die. Get them safely back, then I won't stay too long. I'll be leaving soon for London, so I'll look this war straight in the eye. Only 30 days, so I can afford to die. When I think of the dead that go round in my head, no, I can't afford to die. So the thing to do is pretend that they weren't there. With my baby at home waiting, I can give myself a little sign. Only 30 days, so I can't afford to die. Land, so I can't afford to die. So I'll cease my command before another bomb. If I see my home a free man, I remember why I never cried. Only 30 days, so I can't afford to die. Fantástico tema de los Strokes, este 30 Days. Avanzamos 20 años en Reino Unido, en Gales, para ser más exactos, con el antiguo miembro de los Teardrops Explodes, que pincharemos por aquí, porque he escuchado hace poco otra vez su primer disco y es fantástico y hay que ponerlo. Y Explorers, como decía yo, los Teardrops Explorers, toda la vida pensando que eran los exploradores de la lágrima, y no, es la lágrima, los explotadores de la lágrima, no sé, es otra cosa, vamos. Bueno, al lío. Pues antiguo miembro de los Teardrops Explodes, que es Julian Cope, el post-punk más psicotrónico, ¿no?, podríamos decir. Con su disco, séptimo disco en solitario del año 91, Peggy Suicide, un disco de alto voltaje político, inspirado de hecho por John Sinclair, manager creo que era de los MC5 y miembro de los White Panthers. donde Rasgren da suelta su inquina por la religión, por ejemplo, por la religión organizada o por Margaret Thatcher, ¿no? Y también tiene un cariz ecologista o protestón, por ejemplo, con alguna que otra canción dedicada a los anti-poll tax riots que tuvieron lugar en los 90, unos disturbios contra una política fiscal de la señora Maggie Thatcher. De hecho, el disco era tan político y él quiso publicar un single de fuerte impronta, ¿no? Política, ¿no? Protestona, que la discográfica, que era Island Records, se lo censuró. Dijo que no, que eso no se publicaba como single, que era muy político. Ya sabemos cómo es esto, de la censura previa incluso, ¿no? Un disco, este Peggy Suicide, que fue un punto clave en su carrera, en la carrera de Julian Cope. Vamos a escuchar una de las canciones más largas del disco, se llama Safe Surfer y es un temazo, pero importante. Julian Cope. Safe surfer, darling. You don't have to be afraid, love, 'cause I'm a safe surfer, darling. You don't have to be afraid, love, 'cause I'm a safe surfer, darling. You don't have to be afraid, love, 'cause I'm a safe surfer, darling. You don't have to be afraid, love, 'cause I'm a safe surfer, darling. You don't have to be afraid, love, 'cause I'm a safe surfer, darling. Surfer, Julian Cope, fantástico tema, incluido su séptimo disco de año 91, Peggy Suicide. Seguimos en Reino Unido, ahora nos vamos a Inglaterra, Bristol, para ser más exactos, con la banda The Heads, y su séptimo disco 2005, Under the Stress of Headlong Dive, un disco editado por el sello Alternative Tentacles de Yellow Biafra. Lo cual ya demuestra una cierta querencia punk, ¿no?, en esta banda. Una banda formada en 1990, de psicodelia ruidosa, dura, escuela un poquito Stooge, también rollo Spaceman Tree, por ejemplo, también puede ser. Y vamos a escuchar un tema de ese disco, de ese séptimo disco, llamado Embryonic Lizard. Ellos son The Heads. Chiquera, sónica, guapa, guapa, la de The Heads, con este Embryonic Lizard. Y ya se acaba el programa, hasta que hemos llegado. Este 577 de Rutas Enemigas, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava, Asturias. Y lo hacemos con una banda de Los Ángeles, formada por dos tipos que tienen nombres bastante molones. Uno es Julian Ducatenzeiler y el otro es Tony Malacara. Banda formada en 2011, Mystic Braves. Vamos a escuchar su primer disco del 2013, homónimo. Rock psicodélico con influencias garajeras y surferas. Ellos citan a los Seeds o a los Zombies, a los cuales han teloneado en uno de sus últimos revivals, ¿no? Y ya te digo, pues aquí nos encontramos un excelente revivalismo lisérgico de este siglo XXI. Con Mystic Braves, con Tripping Like I Do, viajando como yo hago. Esperemos que el viaje de este programa, de este 577, haya sido de vuestro agrado, nos hayáis mareado mucho Y nada más que emplazaros para la semana que viene en Rutas Enemigas. Hala, ahí os dejo. Ir por la sombra. Chao. Os dejo con Mystic Brave.